Hoy vamos a abordar el tema de la adoración que Dios busca. Ese es el título de este mensaje. La adoración que Dios busca con base en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. La próxima semana fui invitado a una conferencia a hablar acerca de este tema. Y sentí prudente, necesario, hablarles a ustedes, mi iglesia, primero acerca de esto. Pues yo sé que algunos de ustedes probablemente no van a estar en esa conferencia, pero todos necesitamos oír este mensaje. Hoy voy a contestar algunas preguntas relacionadas con este tema, con base en la Biblia. ¿Qué es la adoración? ¿Cuál es la relación entre la adoración y la música que oímos nosotros? La música que cantamos. Vamos a aprender algunos principios relacionados con este tema que se desprenden de las palabras del Señor Jesucristo en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Y también al final voy a mencionar la importancia de la adoración corporativa. La adoración, comienzo diciendo, hermanos, la adoración es la única respuesta aceptable que se merece un Dios como el que la Biblia describe. Nada menos que eso. Si el Dios que la Biblia presenta existe y es como la Biblia lo describe, Él no va a aceptar nada menos de parte de nosotros, de la creación entera, que no sea adoración. ¿Pero qué es la adoración? Entonces, mi propuesta hoy es ir paso por paso, llevarlos de la mano a través de la Biblia para que ustedes y yo podamos tener bien claro realmente de qué estamos hablando. ¿Qué es la adoración a la luz de la Biblia? Y la primera pregunta que vamos a contestar precisamente es esa. ¿Qué es la adoración? Pero probablemente va a quedar más claro lo que la adoración es cuando primero explique lo que no es la adoración. Porque la adoración es una palabra muy popular en el mundo cristiano, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero no hay un versículo de la Biblia que defina, que diga, la adoración es esto, así como diccionario. Pero la Biblia está llena de esa realidad, de esa palabra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, primero voy a decir lo que no es la adoración bíblica que los cristianos creen que sí es. Porque la mayoría de los cristianos, cuando mencionan la palabra adoración, están aludiendo a dos cosas que no es la adoración en la Biblia. Entonces, ¿qué no es la adoración, pero que es tan popular hoy entre muchas iglesias cristianas? En primer lugar, la adoración no es un ritmo tranquilo de música cristiana. A veces la gente oye, oh, llegó el tiempo de la alabanza y la adoración. Y la gente dice, oh, la alabanza es la música cristiana de ritmo intenso. Y la adoración es la música cristiana que cantamos en la iglesia o en la casa de ritmo tranquilo. Pues no, en la Biblia la adoración no es eso. Segunda cosa que no es la adoración, pero que es tan popularmente aceptado en las iglesias cristianas. La adoración tampoco es un momento durante el servicio dominical, el momento de cantar. Entonces, muchos creen que la adoración es el periodo del servicio donde le cantamos a Dios. Pues tampoco eso es la adoración en la Biblia. La mayoría de los cristianos dicen, oh, vamos al culto de adoración. ¿Por qué? Porque ahí le dedicamos tiempo a adorar a Dios cuando cantamos y ya luego nos enseñan la palabra de Dios. Eso no es la adoración en la Biblia. A lo mejor lo es para nosotros o para los creyentes. Pero mi intención es que nosotros conformemos nuestro entendimiento de la adoración al modelo bíblico. Y se van a dar cuenta por qué es importante hacer esta corrección. Porque mientras no hagamos esa corrección, nosotros abrimos el espacio a muchas anomalías. Entonces, si la adoración no es eso, tan popular entre muchos cristianos, ¿qué es la adoración? Bueno, cuando tú quieres saber qué es la adoración, la forma más sencilla de saberlo, primero, pues ve al diccionario. Antes el diccionario estaba impreso, ahora lo puedes consultar en internet. La Real Academia Española, la autoridad máxima en el idioma castellano en cuanto a los usos de los términos. ¿Qué dice la RAE, es decir, la Real Academia Española, que es la adoración? Se los leo. Ustedes lo pueden consultar, es bien fácil, al alcance de su mano. La definición de la Real Academia Española de la adoración es la siguiente. Adorar es rendir culto a un ser de naturaleza divino. Y algunos se quedaron en las mismas porque dicen, rendir culto, ¿y qué es rendir culto? Bueno, rendir culto es dar homenaje, es tributar respeto, honor y amor a Dios. Es amar en extremo. Eso es lo que dice la Real Academia Española del significado del verbo adorar. ¿Sí? Ahora, si ustedes van a la Biblia y hacen una búsqueda de la palabra adorar o adoración en una concordancia y toman todas las veces que aparece la palabra adorar en Antiguo y Nuevo Testamento y luego hacen un estudio de esas palabras en los idiomas originales, se van a dar cuenta que hay varias palabras, tanto en hebreo del Antiguo Testamento como en griego del Nuevo Testamento, que fueron traducidas al español por adorar. Pero también van a descubrir un estándar que tanto los vocablos hebreos como las palabras del Nuevo Testamento griego que se traducen a adorar tienen una misma idea detrás, y es esta, que la idea de adorar, la palabra adorar en hebreo y en griego, tiene la idea de inclinarse o postrarse en señal de honor o de homenaje a la deidad. Lo repito. La palabra adorar en hebreo, principalmente la palabra jabá, adorar, se usa en hebreo 170 veces. Hay otras palabras como la palabra abad, que literalmente es traducir, es servir, así se traduce. Pero ¿se acuerdan cuando dice Deuteronomio 6:13? Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. Jesucristo lo cita en Mateo 4:10, cuando Satanás lo tienta para que lo adore, y el Señor Jesucristo dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Ahí está equiparando este servir con adorar. Y ese es el verbo hebreo abad, que es servir como esclavo. También se usan otras palabras, otros conceptos como sajá, en fin. En griego, las dos principales palabras griegas que se traducen al español, adorar, son proskuneo, que es inclinarse, besar, inclinarse para besar a una persona que se considera superior. Y también el verbo latreuo, que es la traducción del griego al otro verbo hebreo que les expliqué, que es abad, que es servir como esclavo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento la treuo es servir, es decir, adorar a Dios con actos del servicio ritual, era el trabajo de los sacerdotes. Pero es adorar, no nos vamos a complicar. Ahora, después de que ya les he dicho cómo se usan esos términos y lo que es adorar en términos castellanos, ahora yo les voy a decir la definición de adorar a la luz de la Biblia. Vamos a ver si somos capaces de memorizarla. Sé que esto está fuera del estándar de un sermón, porque en el sermón pues uno habla todo el tiempo y ustedes escuchan, pero hoy van a repetir conmigo por propósitos didácticos. Primero escuchen la definición. Adorar es tributar honor a Dios apasionadamente por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que Él dice, mediante nuestras palabras y acciones y actitudes. Lo voy a repetir. Adorar en la Biblia es tributar honor a Dios apasionadamente por lo que Él es, hace y dice, mediante palabras, acciones y actitudes. Ahora lo voy a explicar palabra por palabra. En primer lugar, adorar es tributar. Repita, tributar. ¿Qué es adorar? ¿Qué es tributar, pastor? Bueno, tributar es dar. ¿Qué es tributar? Es dar algo. Pero no es cualquier dar. Tributar es dar algo que le debes a un superior. La palabra tributar suena a tributo, ¿no? Y tú sabes que pagar tributo era la idea de darle algo a alguien que se impuso sobre ti. ¿Está claro? Entonces la palabra tributar significa dar, pero es más que dar. Porque tú le das a tus hijos cosas, ¿no es cierto? ¿Son tus superiores ellos? No. Tú le das limosna a los desamparados. ¿Tienen una gran dignidad de ellos? No. Pero aquí no estamos hablando de cualquier dar. Estamos hablando de darle a aquel que consideramos superior en autoridad sobre nosotros. Por lo tanto, no elegimos la palabra dar. Elegimos la palabra tributar. Porque tributar me dice que yo estoy dando, pero también que estoy reconociendo su autoridad. ¿Está claro? ¿Qué es adorar? Tributar. ¿Qué es adorar? Tributar honor. ¿Qué es honor en la Biblia? ¿Qué es honrar en la Biblia? El honor es el valor de alguien por causa de su dignidad. El honor es el valor que alguien merece por su dignidad. La Biblia nos dice que honremos a nuestros padres, es decir, que reconozcamos el valor y la dignidad de ellos. Entonces, adoración es tributar honor. ¿Qué es adoración? ¿O adorar? ¿Tributar qué? Honor. Pero tú le puedes tributar a un rey, tú le puedes dar tributo, tú le puedes dar honra y debes hacer a tus padres, tú debes honrar al rey, 1 de Pedro 2, tú debes honrar a las viudas que en verdad lo son, 1 de Timoteo 5, 3, tú puedes honrar a muchas personas y no pecar, pero hay un tipo de honra exclusivo para Dios, por eso debemos ser específicos, que adorar no se le da a cualquier ser. Solo a uno. ¿A cuál? A Dios. Por lo tanto, adorar es tributar honor a Dios. Diga conmigo, adorar es honor a Dios. Apasionadamente. Apasionadamente. Cuando oyes la palabra apasionadamente, ¿qué viene a tu mente? Pasión. ¿No es cierto? Sinónimo de pasión, emoción. ¿Cuál es el primero y más grande de todos los mandamientos? Amar a Dios. ¿Qué describe eso? Pasión. Tú puedes tributar, tú puedes tributar honor a Dios, pero todavía hacerlo sin pasión. ¿Sí o no? Pero Él no se conforma con eso, porque Él manda que lo amemos con todo nuestro ser. ¿Estamos de acuerdo? Cada vez que nos acercamos a la Biblia y leemos algo de lo que Dios ha dicho, ordenado, decretado, descrito, Dios espera de nosotros una reacción, una respuesta, no solamente intelectual, y de conducta, pero también Dios espera que tengamos una reacción emocional. Que a veces Dios nos dice cosas que producen nuestro temor. ¿Y qué es el temor? Un sentimiento, una emoción. Otras veces Dios produce, nos dice algo, nos revela algo que provoca nuestra admiración. Un sobrecogimiento al ver la grandeza, el poder de Dios. ¿Qué es eso? Una emoción. Otras veces Dios nos muestra algo que nos hace ver y provoca una reacción de amor. Todos estos, cada pasaje de la Biblia, Dios nos lo dio no solo para instruirnos, sino para provocarnos también una reacción emocional. Porque somos emocionales también, ¿me entienden? A ese conjunto de emociones Dios lo llama pasión. Entonces, no solamente le damos a Dios un tributo de honor, sino que lo hacemos de una manera integral, con emoción. Con una emoción proporcional a lo que vamos conociendo de Él. De modo que adorar es tributar honor a Dios apasionadamente. ¿Qué es adorar? Un voluntario que me lo diga fuerte y claro. ¿Qué es adorar? Gracias. Una mujer que lo haga. Gracias. Adorar es tributar honor a Dios apasionadamente por lo que Él es. Por lo que Él es. Por lo que Él es. Estamos hablando de su persona. Estamos hablando de su carácter. Estamos hablando de su naturaleza. Estamos hablando de sus atributos, tanto los atributos comunicables como los atributos incomunicables. Algunos de los atributos de Dios que algunos de ustedes ya conocen o recuerdan, ayúdenme. Omnisciencia, todo lo sabe. ¿Qué otra cosa? Omnipresencia, Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo. ¿Otro atributo de Dios? Omnipotencia, todo lo puede. Y así la lista está. Yo di una clase de los atributos y tengo una clase, si alguien necesita copia del material, más de 30 atributos de Dios, comunicables e incomunicables. Es increíble nuestro Dios. Cuando tú lo ves, esto provoca una reacción emocional que se traduce en un pago, un tributo de honra que le das a Él apasionadamente. Por lo que Él es. ¿Están captando? Así que adorar es tributar honor a Dios apasionadamente por lo que Él es. Hace por lo que Él es, por lo que Él hace también. La Biblia le llama eso sus obras. Grandes y poderosas son tus obras. Y la Biblia está llena de relatos y de registros de algunas de las infinitas obras de Dios, ¿o no? Y cuando ves las obras de Dios, esto también provoca en ti admiración, respeto, sorpresa, conocimiento de Dios. Un impacto emocional que te mueve a tributar honor a Él apasionadamente por lo que Él es y por lo que Él hace. Entonces, adorar es tributar honor a Dios apasionadamente por lo que Él es, hace y dice. Por lo que Él dice también. ¿Qué dice Dios? En su palabra revelada, Dios dice declaraciones. Nos da información y lo conocemos a Él. Y el mundo que Él ha hecho desde la perspectiva suya. Dios nos da declaraciones, Dios nos da decretos, nos informa de cosas que Él decidió sin pedirnos permiso, sus decretos eternos. Dios nos da sus demandas, sus mandamientos, lo que quiere de nosotros. Y cuando leemos lo que Dios dice, sean declaraciones, decretos o demandas, eso provoca en nosotros una respuesta no solo emocional, pero también de tributarle honor a Él por lo que Él es, por lo que Él hace y por lo que Él dice. Eso es adorar. ¿Qué es adorar? Tributar honor a Dios apasionadamente por lo que Él es, hace, dice, mediante nuestras palabras. Mediante nuestras palabras. Él quiere que lo adoremos en primer lugar mediante nuestras palabras. La Biblia le llama a eso alabanza. ¿Cómo le llama Dios a la respuesta del cristiano en palabras de tributo? Alabanza. Alabar es reconocer las virtudes de alguien. Sinónimo de alabar, elogiar. Reconocer las virtudes de alguien. Cuando tú reconoces qué deliciosa comida preparó tu esposa, eso es que estás alabándola a ella. Cuando tú reconoces qué buen trabajo hace uno de tus hijos, lo estás elogiando, lo estás alabando. La Biblia no prohíbe que alabemos a las personas. La Biblia exige que adoremos solamente a Dios. La alabanza puede ser prodigada a todos, pero debe ser prodigada a Dios también. La alabanza no es adoración. La adoración es mucho más que alabanza. ¿Está claro? Entonces nosotros, mediante nuestras palabras de alabanza, expresamos adoración. Pero no solamente a través de nuestras alabanzas. Hay otro tipo de palabras que salen de nuestra boca que se convierten en adoración, y la Biblia les llama Eucaristía en griego, y en español se traduce acciones de gracias. A través de palabras de alabanza y a través de palabras de gratitud, adoramos a Dios. Entonces, adorar es tributar honor a Dios apasionadamente por lo que Él es, hace, dice, mediante nuestras palabras y acciones. Nuestras palabras y acciones. ¿Qué es adorar? Es tributar honor a Dios apasionadamente por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que Él dice, mediante nuestras palabras y acciones. Cada cosa que tú haces como un acto de tributo, de reconocimiento, de honor a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que Él dice. No solo lo que dices tú, pero lo que haces como un tributo para Él, eso también es adoración. Por consiguiente, por ejemplo, cuando vienes a la reunión del servicio de adoración, no pienses que solo el tiempo de cantar a Dios es el tiempo de adoración. Porque tú puedes adorar a Dios con tus palabras, pero también debes hacerlo con tu conducta, con tus acciones. Así que orar a Dios, es decir, orar de manera que tú le das tributo a Él, ese también es un acto de adoración. Dar una ofrenda, una contribución monetaria, como un acto de tributo a Dios, eso también es adoración. Servir a tus hermanos en este contexto también es un acto de adoración. Pararme yo y explicar su sagrada palabra al pueblo de Dios es un acto de adoración que yo estoy ofreciéndole a Él, porque le doy tributo y crédito a través de su consejo. Y cuando tú escuchas la palabra de Dios, tú estás adorándolo por recibirlo con reverencia. ¿Me doy a entender? Por eso esto se llama un culto de adoración, no solo porque cantamos, sino porque todo lo que hacemos, cada acción es un tributo de honor a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace y por lo que Él dice mediante nuestras palabras y acciones, porque eso es adorar. Entonces, ¿qué es adorar? Es tributar honor a Dios apasionadamente por lo que Él hace, lo que Él dice, mediante nuestras palabras y acciones y actitudes. Y actitudes. ¿Qué es la actitud? Es la disposición del estado de ánimo con el que haces tú las cosas. La Biblia le llama a la actitud predominante que Dios espera de todos los que dicen creer en Él. Dios llama esa actitud piedad. Y la piedad significa temor reverente, reverencia a Dios. No solo quieres hacer cosas para Dios, no solo quieres decir cosas para Dios, sino que quieres decirlas de una manera que de veras refleja el respeto que Él se merece. ¿No es cierto? Así que no solo lo que dices, no solo lo que haces, sino también la actitud con la que tú lo haces. Por eso decimos que adorar es tributar honor a Dios apasionadamente por lo que Él es, hace y dice mediante nuestras palabras, acciones y actitudes correctas. Entonces ya terminamos de entender qué es adorar. Vamos a decirlo juntos una vez más. Adorar es honor a Dios por lo que Él es, Él hace, dice, mediante nuestras palabras, acciones y actitudes correctas o piadosas, si quieren decirlo de otra manera. Eso, mis hermanos, es adorar. Ahora ya saben que adorar no solo es un ritmo de música cristiana, no solo es un momento de la reunión dominical, es muchísimo más que eso. Tú podrías convertir cualquier acción, si la haces como un tributo para Él, en un acto ¿de qué? De adoración. ¿Ahora entiendes? Eso es adorar, hermanos. Jesucristo habló de la adoración. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Y hay cuando menos 6 observaciones importantes a la luz de ese versículo que debemos tomar en cuenta cuando se trata de adorar. Porque escúchame, como dije al principio, Dios de la creación, y especialmente nosotros que somos la corona de la creación, los seres humanos, Dios no espera nada menos que adoración. Si Él es como Él dice que Él es, no puede conformarse con algo menos. De hecho, en Romanos 1 dice que los hombres que no quisieron glorificar a Dios ni le dieron gracias, entonces Dios siente su ira contra ellos. Porque Dios merece nada menos que gloria, que es uno de los sinónimos de la palabra alabanza o adoración, y acciones de gracias. ¿Qué dice Jesús acerca de la adoración? Está Él hablando con la mujer samaritana. Ustedes recordarán, judíos y samaritanos tienen rivalidades por razones históricas y por razones rituales. Los samaritanos eran un pueblo mestizo de sirios con israelitas, mayormente sirios, menormente israelitas. Trajeron costumbres los asirios de su país y de idolatría a muchas deidades, pero como ellos eran supersticiosos, decían, no vaya a ser que el Dios de este territorio, que es Jehová, se enoje con nosotros, nos haga daño, hay que agregarlo a nuestra lista de adoración, a los dioses que tenemos. Le inventaron un templo y un altar a Jehová, además de los otros dioses que ellos tenían. Distorsionaron la verdad, adaptaron un sistema sincretista, revolviendo verdad con mentira. Y eso, al paso de los siglos, pues se convirtió en la religión de los samaritanos. Los judíos decían, no nos juntamos con ustedes porque son idólatras, en realidad ustedes no adoran al Dios verdadero. Dicen, pero la verdad no saben ni lo que adoran. Jesús pasa por Samaria, se topa con una mujer, empieza a hablar con ella, y en un momento ella trae este tema a la conversación. Y si están en Juan capítulo 4 conmigo, podrán ver en el contexto cómo la mujer, después de que tiene un encuentro con Jesús, Jesús la confronta con un problema moral que ella tenía, quiere cambiar el tema, y Jesús acepta el cambio de tema y aprovecha eso para hablar de la adoración. Estoy en Juan capítulo 4, y dice en el versículo 20, la samaritana dice, nuestros padres adoraron en este monte, y está hablando del monte Gerizim, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Entonces, el Señor, nuestro Dios, había ordenado a los judíos que solo podían adorar en su templo que estaba en Jerusalén. Pero cuando los del norte se apartan del Señor y establecen Samaria como un reino independiente, en un monte llamado Gerizim, levantan un templo y ahí empiezan a adorar a Jehová con sus otros dioses. Entonces la mujer le dice a Jesús, bueno, nosotros decimos que en Gerizim y ustedes que en Jerusalén, ¿dónde es el correcto según tú? Le pregunta ella a Jesús. Y entonces dice en el 21, Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Ustedes, los samaritanos, nosotros, los judíos. Jesús no se intimida para decirle la verdad. Ustedes están equivocados. Está mal su teología. No entienden lo que están haciendo. No conocen. ¿Qué es un sinónimo de no conocer? Ignorar. ¿Ok? Ustedes, aunque adoran, adoran en ignorancia de la verdad. Nosotros no. Dice el 23. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? 26. Yo soy el que habla contigo. ¡Qué tremendo pasaje! Esta es una, si no es que la afirmación más clara, concisa y categórica, donde Jesucristo admite con una pagana que Él es el Mesías. No le dijo el sumo sacerdote en Jerusalén, se lo fue a decir una mujer de mala reputación, pagana, idólatra. Hay cuando menos 6 observaciones profundas con respecto a la adoración en estos 2 versículos. Número 1, Jesús nos está diciendo con la frase del versículo 23, pero la hora viene y ahora es, en primer lugar, Jesús nos está diciendo, la adoración que se le tributa a Dios ha variado a través del tiempo. Eso es lo que está implicando. Jesucristo dice: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores... Entonces Jesús está implicando, hay cambios. La forma en que se adoró a mi Padre en el Antiguo Testamento, Él no dijo Antiguo Testamento, pero hasta ahora, fue porque Él así lo instituyó, pero se acerca un cambio. Y el cambio ya llegó. Y ahora es. La hora viene y ahora es un cambio en la adoración. Entonces, la adoración aceptable a Dios ha variado a través del tiempo. ¿Por qué? Porque así lo estableció Él mismo. Segunda observación, en el mismo versículo 23, si ustedes observan, dice: ahora viene y la hora es cuando los... ¿Y luego qué dice enseguida? Verdaderos adoradores. Si no hubiera confusión en cuanto a los adoradores, era innecesario agregar la palabra verdaderos. La segunda observación, esa palabra nos implica que hay diferentes tipos de adoradores. Que hay adoradores verdaderos y hay adoradores no verdaderos. Si tú vas con un adorador, ahora quiero que sepan, todo el mundo adora, ¿eh? Hasta los ateos adoran. Si ateo o creyente niega o acepta que adoran, de todos modos adoran. Porque si reconocemos que adorar es tributar honor apasionadamente a Dios, hasta los ateos que niegan la existencia de Dios, ellos tributan honor a alguien. ¿A quién? A veces a sí mismos, al conocimiento. Eso es adorar. Entonces todos adoramos a alguien. Si tú te acercas con una persona que adora, un adorador, y le preguntas: ¿tú de cuáles eres? ¿De los adoradores buenos o de los malos? ¿Qué te va a decir la persona? Pues claro, todos te van a decir: yo soy de los buenos, yo soy de los verdaderos. Así que no podemos preguntarle a la gente si son de los adoradores verdaderos o de los otros, de los no verdaderos. Le tenemos que preguntar al que dijo la afirmación. ¿Quién fue? Jesús. Entonces, según Jesús, hay 2 tipos de adoradores: los adoradores verdaderos y los adoradores no verdaderos. ¿Está claro? Y tú o la gente no eres el indicado para decir si eres el verdadero adorador o no. Es Jesús el indicado para contestar esa pregunta. ¿Quiénes son adoradores verdaderos según Jesús, no según nosotros? Porque según nosotros, todos somos adoradores de los buenos, ¿o no? Pues claro. ¿Pero qué opina él? El adorador verdadero, según Jesús, tiene tres características. Número 1, versículo 23. El verdadero adorador, según Jesús, adora ¿a quién? Al Padre. No a Buda. No a Krishna, no a los espíritus, no al sol. ¿A quién? Según Jesús, el verdadero adorador es el adorador de Dios, su Padre. ¿Está claro? No te confundas. Verdadero adorador, según Jesús, quien adora a su Padre. Entonces, un verdadero adorador, según lo que vemos aquí, va a depender de quién adoras, pero también de cómo lo adoras. Porque los samaritanos decían adorar al mismo Dios de los judíos, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, el verdadero adorador adora al Dios de la Biblia, al que llama Jesús su Padre. Observaron eso, ¿no? No dice adorarán a Dios, dice adorarán ¿a quién? Al Padre. ¿Por qué no dijo a Dios? Porque dijo el Padre de quién, el Padre suyo y después de todos nosotros. ¿Está claro? Segunda característica del verdadero adorador según Jesús, no solo adora al Padre, segundo, adora en espíritu. ¿Observaron ahí? Los verdaderos adoradores, dice el 23, adoran al Padre en espíritu. ¿Qué es adorar al Padre en espíritu? El contexto ya lo aclaró. ¿Cuál contexto? En el versículo 21. Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén. No es un lugar físico el objeto del interés de Dios. Es el espíritu del hombre. ¿Entienden? Es adorar a Dios en el ser interior, en el corazón. Esto es un ataque contra la hipocresía. ¿La hipocresía de quién? De los judíos, de los fariseos, de los saduceos, que decían adorar a Dios, al Dios verdadero, y resulta que eran unos hipócritas. ¿Está claro? Entonces, hoy en día, adorar a Dios en espíritu se refiere a adorarlo en el corazón, pero también se refiere a adorarlo de manera espiritual, hermanos. Nadie puede adorar a Dios en espíritu sin nacer de nuevo. Escuchen lo que dice Romanos capítulo 8, un par de libros adelante. En Romanos 8 dice la Escritura, en los versículos 8 y 9. Leo en voz alta para ustedes. Romanos 8, 8. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, el tal no es de él. En este pasaje Jesús está diciendo que adorar a Dios en espíritu exige tener al Espíritu Santo adentro, lo cual es el resultado, según Efesios 1:13, de nuestra conversión, de creer en el Evangelio. La única forma de tener una auténtica comunión espiritual con Dios el Padre es cuando hemos nacido de nuevo. Ya no somos muertos espirituales. Tenemos al Espíritu. Tercera característica del verdadero adorador: no solo adora al Padre en espíritu, sino que lo adora en verdad. ¿Qué significa aquí la palabra en verdad? Está a la luz del contexto, una vez más, adorar al Padre en verdad es adorarlo. ¿Se acuerdan lo que le dice en el 22? Ustedes adoran lo que no conocen. Entonces, adorar a Dios en verdad significa adorar a Dios con conocimiento. Específicamente, ¿con conocimiento de qué? Versículo 25 y 26. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy. ¿Conocimiento de qué? De que Jesús es el Mesías. ¿Entienden? Eso en el contexto es obvio. El mismo Señor Jesús en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad. Adorar al Padre en verdad es adorar al Padre de una manera cristológica, de una manera cristocéntrica, pero también de una manera bíblica. Explico. La única forma en que podemos adorar a Dios en verdad, ser verdaderos adoradores, es cuando nosotros reconocemos que Jesús de Nazaret es el Mesías, el Hijo de Dios, y hemos nacido de nuevo, y a través del reconocimiento de Cristo, de la cruz, de la resurrección, adoramos al Padre. Es gracias a Cristo que tenemos reconciliación con el Padre. Así que nuestra adoración, si somos verdaderos adoradores, es una adoración cristológica, es decir, depende de Cristo. Y es cristocéntrica, adora a Cristo. Y es bíblica, porque tenemos que adorar a Dios conforme a la verdad, no caricaturas. Si yo te dijera, mi hijo toca en la banda marcial de su escuela, y alguien viene y me dice, oye, qué bien tocó tu hijo anoche, qué bien tocó. Oh, sí, ¿te gustó? Sí. No, qué bárbaro, es lo máximo cuando toca tu hijo, ese chaparrito gordito, toca re bien el tambor. Ahora, los que ustedes no conocen a mi hijo, van a dar, nada más se pueden confundir porque no lo conoces. Pero todo el que conoce a mi hijo saben que de chaparrito y gordito no tiene nada. Y además no toca el tambor, toca la trompeta. Pero supongamos que esta persona sigue insistiendo, no hombre, qué redobles, no hombre, qué bueno es ese gordito. O sea, todos sus elogios pierden valor para mí, porque en realidad está elogiando, está alabando una caricatura. Ese no es mi hijo, aunque le diga el nombre de mi hijo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Así que la pureza y el valor de su alabanza a mi hijo dependen de la verdad, de la realidad. Todas sus alabanzas pierden interés para mí, porque en realidad no está elogiando a mi hijo, está elogiando al hijo de otro. ¿Sí o no? Aunque le diga Víctor Floriano. Pues tú, aunque digas que adoras a Jesús y que adoras a Dios Padre, si no lo adoras como es revelado en las Sagradas Escrituras, tú estás adorando un ídolo que te inventaste. Y este, mis hermanos, es el problema principal en muchísimas iglesias cristianas, que dicen que componen cantos de adoración a Dios y describen un Dios que se basa nada más en sus emociones, en lo que la gente supone de Dios por sus experiencias personales. Nunca van a la Biblia a ver cómo es de verdad el Dios verdadero. Pero le llaman Jesús y le llaman Dios. ¿Captan? La auténtica adoración, el verdadero adorador es un adorador que adora a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo adora en espíritu, en una comunión íntima, porque se ha convertido, y también lo adoran en verdad, es decir, lo adoran a través de Cristo y en proporción de la revelación bíblica. Y vamos rápido porque el tiempo no perdona. Si ustedes observan conmigo, el versículo 23 termina diciendo, no solo que adoran al Padre en espíritu y en verdad, dice, porque la razón, ciertamente, a los tales el Padre, ¿qué dice? Busca que le adoren. Dios está buscando adoradores de los buenos, de los verdaderos. ¿Eh? No dice que Dios espera a los adoradores, dice que Dios los busca, por eso mandó a Cristo. Dios busca. ¿Está en tiempo presente o en tiempo futuro? Ahorita. ¿En qué está Dios? Mire la frase del versículo 23. La hora viene y ahora es. ¿Cuándo? ¿Qué anda buscando Dios ahorita? Pero no de cualquier tipo. ¿De cuáles? Verdaderos adoradores. ¿Y saben qué implican estas palabras? ¿Con quién está hablando Jesús? Con la samaritana. ¿De qué país es? De Samaria, no es judío. Estas palabras que Jesús le dice a la samaritana no solo son para informarla, ¿saben qué es? La está invitando, ¿o no? ¿verdad? Lo cual nos indica que nuestro Dios está buscando adoradores de todas las naciones. ¿O no? ¿O no más judíos? ¿Eh? ¿Por qué se las tuvo que decir a la samaritana? Es más, ¿saben qué? Se convirtió. Lean el capítulo completo. Y no solo ella, sino que otros muchos samaritanos por el testimonio de ella. Dios está en la búsqueda intencional de adoradores de todas las naciones, mis hermanos. Y nuestra iglesia es un reflejo de eso. Miren, de todos lados somos nosotros. Quinto, versículo 24. Dios es espíritu. Otra vez esa afirmación. Es contrario. Dios no está limitado en términos de lugar, de geografía. Dios es infinito. Ese atributo se llama la aceidad de Dios. Dios es infinito. No tiene fronteras geográficas. Y también Dios no tiene fronteras de tiempo. Él es eterno. ¿Qué implica esto? Que la adoración de Dios, Dios es espíritu, es decir, que es una adoración interna y que es una adoración universal. Dios no está confinado a las fronteras del país de Israel, ni tampoco de Samaria. Dios es espíritu, no tiene límites. Y se adora de adentro para afuera. Y sexto y último, versículo 24, dice al final, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿Por qué dice deben? Dios no solo quiere adoradores, Dios quiere adoración también. Al fin de cuentas, lo que Dios quiere es la adoración y no solo los adoradores. ¿Por qué dice deben adorarle? ¿Saben por qué, hermanos? Porque los adoradores verdaderos que Jesús anda buscando y que Dios el Padre está buscando son activistas. ¿Han oído esa palabra? Un activista es una persona que no solo cree algo, sino que se dedica en cuerpo y alma y con acciones hasta que eso sea aceptado por todos. Dice, Dios busca adoradores que lo adoren. Dios no solo quiere votantes, quiere activistas, quiere apasionados, quiere gente que se ocupe en adorarlo de manera bien informada, apasionada, personal y colectiva. Y quiero terminar acercándome a modo de conclusión este mensaje para hablar de la adoración colectiva. Es obvio a la luz de todo lo que hemos visto que Dios quiere que cada uno de nosotros lo adoremos, pero no solo quiere que cada uno de nosotros lo adore, sino también quiere que lo adoremos todos y que lo adoremos juntos. Y para eso leo Romanos 15, 5 y 6. Porque el tiempo no perdona. Voy rápido. Dice Romanos 15, 5 y 6. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer estos versículos en forma regresiva. Por el versículo 6 empezamos, dice. Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, glorifiquéis. ¿Qué quiere Dios? Que le glorifiquemos. ¿Qué es un sinónimo de qué? Que lo adoremos. ¿Está claro? A fin de cuentas, lo que Dios más quiere es que le demos gloria a Él. Pero dice, leyendo regresivamente el versículo 6... no solo que le glorifiquemos a Él, sino también dice, para que unánimes a una voz, el griego dice, a una boca. La única forma en que podemos glorificar a Dios, a una voz y a una boca, ¿saben cómo es? Juntándonos. ¿Está claro? Cuando a veces hay coristas y ahí está el director del coro tratando de ponerlas de acuerdo. A ver, no, tú estás en un tono, tú estás en otro, tú estás cantando una palabra y tú otra, no, a ver, a una voz, una, dos, tres, a una voz. Dios quiere glorificarse, que le demos adoración no solo en lo individual, también juntos, colectivamente. Todo el Antiguo Testamento solo vas a leer Levítico 23, Números 28, ¿cuántas veces Dios decía a su pueblo de Israel, y vendrán aquí en santa convocación? ¿Qué era santa convocación? ¿Por qué tenían que venir de todos lados, todo el año, cada mes casi, cada mes y medio a Israel, grupos de israelitas, a adorarlos? Y Dios podía ser adorado en cualquier lugar en el corazón. Porque Dios no solo quería que lo adorara a nivel individual, sino que lo adorara colectivamente. Porque hay un nivel que glorifica a Dios que no se da cuando adoramos a nivel individual. La adoración corporativa no suma, multiplica gloria para Dios, hermanos. Por eso nos congregamos para adorarlo. Por eso. Y en el versículo 5, leyendo de manera regresiva, decía, para que unánimes a Dios, entonces el 5 dice, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir. En griego literalmente dice el mismo pensar. Fíjense lo que dice el sujeto de la oración. Dios, el verbo, os conceda. ¿Qué es conceder? Dar. ¿Ok? Dios conceda el mismo pensar. ¿Para qué? ¿Para qué debemos tener el mismo pensar? Para que unánimes, a una voz, glorifiquemos a Dios. No podemos glorificar a Dios con una mente dividida entre nosotros. Tenemos que creer la misma cosa. ¿Qué cosa? La revelación que Él mismo nos ha dado acerca de Él. Entonces, que Pablo diga, Dios os conceda ser de una misma, mismo pensamiento. ¿Cómo va a Dios lograr eso? ¿Cómo Dios nos concede tener un mismo pensar? A través de la revelación de Él mismo en su palabra. Por eso Pablo veía que era tan importante esto, que los creyentes conocieran a Dios como realmente es, no sea que estén elogiando al gordito de los redobles. ¿Entienden? Y era tan importante para Pablo que él oraba por eso. Esto, mis hermanos, del versículo 5, es una oración. Pablo está diciendo que Dios les conceda una misma mente para que unánimes y a una voz glorifiquen a Dios. Pablo oraba por entendimiento teológico de los romanos. Que tuvieran unidad de entendimiento de Dios. Y entonces en esa unidad se juntaran para adorar a Dios, porque eso es lo que Dios quiere. O como dice Pablo en Efesios 1, 17 y 18, escuchen esta oración una vez más. Dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Por eso escribía las cartas como las escribía, capítulos enteros explicando cómo es Dios, cómo es la vida, cómo es la realidad desde la perspectiva de Dios, para que al entender el cristiano dijera, ¡órale, ese es Dios! ¡Wow! Y entonces con conocimiento elogiaran al Dios verdadero y eso de veras le resultara relevante a Dios. ¿Están captando, hermanos? Conclusión. Adorar es tributar honor a Dios apasionadamente por lo que Él es, hace, dice, mediante nuestras palabras, acciones y actitudes. Hermanos, la adoración es el motor de la misión. ¿Ah? Hay misiones porque no hay adoración. Las misiones es un medio para cumplir el deseo del corazón de Dios por adoradores. Evangelizamos por adoración. La auténtica adoración se centra en Dios y en Cristo, no en nosotros. La música cristiana enfocada en otra cosa que no sea Dios, que no sea su verdad, que no sea su gloria, no es adoración. Puede ser instrucción, puede ser recreación, pero no es adoración. ¿Saben qué? A veces me he dado cuenta, la que presume ser música cristiana, a veces parece, dice, presume de ser música cristiana y a veces lo que es vanidad y hasta idolatría. Pues no discernimos. Retos. Retos. Uno, debes pensar dos veces antes de dejar de congregarte tan solo un domingo. Si tú entiendes qué es esto, tú dices, ¿quién tiene más valor que él? De veras, no quiero ser legalista. Yo no ando supervisando eso. Pero tú tienes que preguntarte dos veces antes de dejar de congregarte, un solo domingo. Segundo, cuando te congregas, asegúrate de que te dispones a adorar espiritualmente y cristocéntricamente, porque podrías no faltar ningún domingo y todavía no adoras. No lo haces en espíritu, no lo haces en verdad. Asegúrate que cuando vienes, vienes bien dispuesto, que sea en espíritu y en verdad. Tercero, comprende que cada momento del servicio es adoración, no solamente cantar. Ay, al cabo, ¿qué tiene? Están en los cantos, todavía llegamos. Cada momento, y cuando participes de cada momento, hazlo con emoción, porque adorar es tributar honor a Dios apasionadamente. No por algo la Escritura dice, Dios ama al dador, ¿qué? Alegre. Hasta la ofrenda debe tener alegría, ¿verdad? Cada momento, sea la oración, sea saludarse unos a otros, hazlo con emoción. Cada acto es adoración en el servicio. Cuatro, filtra la música cristiana con la que adoras a Dios. Solo pregúntate esto, si el adorador de la música que escuchas no adora a Dios en espíritu y en verdad. Ese es tu líder de adoración, al que tú estás siguiendo, y él ni siquiera puede guiarte porque ni siquiera sabe cuál es el lugar a donde debe llegar. Examina no solo las canciones, sino los adoradores. Él, si no es un líder, si no es un adorador en espíritu y en verdad, ¿por qué te dejas guiar en la adoración por ese? Reconoce que hay música cristiana que no es adoración y que hay cantantes cristianos que no son verdaderos adoradores según los estándares bíblicos. Por ejemplo, ¿cuáles? Ándale. Todos despertaron, nomás oyeron eso. Como los que tienen mala doctrina. Hacen bonitos cantos de una caricatura de Dios. Ese no es Dios. No adoran conforme a la verdad. Como los que adoran a Dios con mala actitud. ¿Cuál actitud? De arrogancia y de soberbia. No te les puedes acercar porque hasta tienen escoltas. Pero si les das una ofrenda, te firman el CD. Mala actitud. O mala conducta. Mala conducta. Dicen herejías en público. Y cuando alguien les confronta con la verdad, embaten contra la iglesia y atacan la iglesia. Pero cuando están en una entrevista con un secular, se acobardan y no quieren declarar el evangelio del Señor Jesucristo. Con los que deberían de ser valientes, se acobardan, y con los que deberían de ser misericordiosos, se envalentonan. Y esos son los líderes de adoración de muchos de nosotros. Por último, sé parte activa en las misiones. ¿Sabes por qué? Porque eso resulta en adoración. Oremos. Padre, yo te suplico que nos concedas con esta palabra entender y practicar lo que es la verdadera adoración. No se diga más, Señor. A ti sea la honra y la gloria, porque solo tú la mereces. En nombre de Jesús. Amén.